Hola, muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y también nos transmite en forma simultánea la radio Neuquén.zonasinergia.com.ar de Capital Federal y la FM Acuario 97.5 desde Leandro N. Alem en la provincia de Misiones. A todos ellos los saludamos. Está operando también allí en la retaguardia nuestro compañero Nacho Álvarez. Y también saludamos al compañero que nos está atendiendo en la AM690. Saben también que este programa lo pueden volver a escuchar aquí por la retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 y por NDR 103.9 de San Bernardo también en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 horas. Bien, hoy vamos a tener una entrevista en un par de minutitos con Matías Cremonte, que es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, porque queremos charlar con él para que nos comente y para que comente a nuestros oyentes, justamente los que son trabajadores en relación de dependencia o no, respecto a qué fue o cómo va a repercutir esta modificación, esta nueva ley, en base a la ley base, respecto a la ley laboral, ¿no? A las reformas que se han dado, porque es muy importante y llama mucho la atención que, por ejemplo, en mi caso, en mi opinión, es que los gremios estén tan callados respecto a esto, ¿no? Y me parece que toda esta modificación no ha sido y no va a ser muy productiva para las y los trabajadores. Así que bueno, y después charlaremos un poco sobre algunos temas aquí también de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque se viene también una audiencia pública la semana próxima para debatir el tema de lo que es el proyecto de costa urbana allí en la costanera sur de la Ciudad de Buenos Aires. No sé, Nacho, si te parece, vamos a la primer pauta y vemos si podemos ya llamar por teléfono a Matías. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardeciones. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Volvimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como habíamos anunciado al inicio del programa, ya estamos comunicados con Matías Cremonte. Él es presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas a nivel latinoamericano, y nos interesaba charlar teniendo en cuenta que ya está reglamentada, creo que toda la reforma la ley laboral de acuerdo a la ley base que votaron en el Congreso o que le dieron como atribuciones al presidente Milei, para saber en qué afecta esto a quienes, bueno, están en una situación de trabajadores, incluso trabajadores en relación de dependencia y los que también están en, de manera informal, ¿no? Así que bueno, vamos a ir ya con Matías. Buenas noches, ¿cómo te va? Luis Angio te saluda. Matías, gracias por atendernos. Hola Luis, buenas noches. No, al contrario, un gusto. Bueno, ¿qué nos podés decir? A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, lo primero es que no ha habido una reglamentación aún de la ley, pero eso no significa que no esté vigente. La reforma laboral que está incluida en la ley base se promulgó, es decir, se sancionó en el Congreso, la promulgó el Poder Ejecutivo, se publicó en el Boletín Oficial y rige plenamente. Hay algunos aspectos que por ahí dependen de alguna reglamentación, pero son los menos. De hecho, se hablaba estos días que había cierta, por ahí, no sé, expectativa sobre cómo se iba a reglamentar la posibilidad de que se sustituya la indemnización por despido arbitrario por un fondo de cese laboral. Pero eso, más allá de que deba ser reglamentado, la propia ley lo delega en que solo va a poder instrumentarse en el caso de que a través de la negociación colectiva, en determinada actividad, las partes, esto es el sindicato, la federación, las empresas, las cámaras empresarias, se pongan de acuerdo y negocien la posibilidad de que se establezca el fondo de cese laboral, más allá de cuál sea la reglamentación. Así que, para bien o para mal, más para mal que para bien, no depende de casi nada de una reglamentación, sino que está todo vigente, salvo aquello que fue, insisto, delegado en la negociación colectiva como la posibilidad del fondo de cese laboral. Esto que vos estás diciendo, concretamente del cese laboral y de un fondo, es lo que ya hace años tiene la construcción, por ejemplo, el gremio de la construcción. Sí, es algo que realmente espero que ningún sindicato, que a través de la negociación colectiva, no simplemente ninguna actividad, porque es algo injustificado hasta en el gremio de la construcción. Pero bueno, sí, tiene una razón de ser ahí, que es un trabajo temporario casi por definición. Una obra empieza y termina en algún momento, ¿no? Una obra de construcción. Entonces, los contratos son por tiempo determinado, son mientras dura una obra, y entonces le han encontrado ahí esa forma de un aporte de cada empresa durante el tiempo de trabajo, de un porcentaje del salario que va a un fondo y termina la obra, y el trabajador puede disponer de ese fondo. Digo que es complicado incluso en la construcción, porque antes no era así. Fue parte de una reforma, ahí casi a las puertas de la última dictadura. Vale recordar que podemos decir que le costó la vida esto a Coria, quien era su secretario general en aquel momento, sí. se consideró como una traición dentro del gremio. Uh-huh. Pero más allá de esto, solo rige en la construcción y tiene, entre comillas, esa justificación. Imaginar que esto va a ser una buena idea para el resto de las actividades es algo que me parece un poco ilusorio desde el punto de vista trágico, digamos, desde el punto de vista del trabajo, ilusorio desde el punto de vista del capital, porque incluso yo creo que, imaginemos, ¿no? Cada empleador va a tener que pagar un 12%, tomando el ejemplo de la construcción, ¿no? Hay que ver cómo se implementa en cada caso, pero si fuera el de la construcción, un 12% del salario que se agrega a lo que ellos denominan un costo laboral, ¿no? Un 12% más que va a ir ese fondo, sea que tiene pensado despedir trabajadores o que no tiene pensado despedir. O sea, el costo laboral, insisto, en los términos de ellos, ¿no? Porque no es un costo, por supuesto, pero bueno, ese costo, eso que llaman costo laboral, va a ser mucho más alto. Entonces no creo que les convenga tampoco a los empresarios. No todos los empleadores tienen pensado despedir todo el tiempo y entonces prefieren sustituir la eventual indemnización por ese seguro al cual tienen que aportar todos los meses. Yo creo que, y por supuesto para los trabajadores no va a ser ninguna solución, porque el despido está al alcance de la mano. Uno de los efectos que tiene la indemnización, la existencia de la indemnización por despido en base a la antigüedad, es disuadir a los empleadores para proteger la fuente de trabajo, proteger el empleo como obligación del Estado, tiene ese efecto, ¿no? ¿Cuántos empleadores por ahí no despiden a un trabajador de mucha antigüedad porque saben que la indemnización es muy alta y entonces, bueno, prefieren mantener ese trabajador? Claro. Si se elimina eso, se elimina ese efecto disuasivo. Claro. No, y esto puede estar emparentado, me da la impresión, por lo menos para los nuevos, con el tema de la extensión del periodo de prueba también. Claro, porque la extensión del periodo de prueba de hasta 12 meses, normalmente el efecto que tiene en general todas las contrataciones temporarias, digamos, sean estas periodos de prueba de 12 meses o cualquier otro tipo de contrato por un tiempo, por un plazo corto, que en cualquier caso eliminan la indemnización. Porque uno, claro, si está a prueba 12 meses y luego de 11 meses y 29 días le dicen que no pasó el periodo de prueba, no tiene derecho a indemnización, igual que con un contrato por tiempo determinado. Eso lo que normalmente genera es una gran rotación de trabajadores, porque los empleadores eligen ese tipo de contratación o abusar del periodo de prueba tan largo con tal de no indemnizar. Además, es un trabajo que se hace en condiciones mucho más precarias, es un trabajo normalmente sin protección, porque bajo la promesa de quedar efectivo, muchas personas acceden a hacer cosas que no debieran acceder normalmente, y por supuesto no se sindicalizan, no se pliegan o adhieren a medidas de fuerza. Entonces, bueno, tiene que ver también con no solo con un beneficio económico, digamos, por parte de los empresarios al no pagar la indemnización si son despedidos los trabajadores durante ese periodo de prueba, sino que además hay un efecto de sometimiento muy claro, ¿no? No, y además, digo, porque parecería como que todo está bien relacionado entre todas las medidas que han tomado, si bien quizá no son tan para grandes empresas, pero la factibilidad que le está dando ahora a la nueva ley a que una persona tome hasta creo que 5 personas son como empleados eventuales. Eso es tal vez lo más grave que tiene esta reforma, porque avanza, sí, casi, digamos, diría en algo sin precedentes, en la deslaboralización del contrato de trabajo, porque algo que para hoy, para el derecho, bueno, hasta antes de la reforma, para el derecho es una presunción, es decir, que si alguien presta servicios para otra persona, se presume que hay una relación laboral, salvo que se demuestre lo contrario. Hoy se invierte eso, y entonces todo lo que, para que se entienda, los monotributistas, ¿no? Aquellos que trabajan para alguien todos los días, pero le hacen una factura a fin de mes y cobran como si fueran empresarios autónomos, en realidad eso va a ser la regla y no la excepción. Ya no va a haber una presunción de que hay un fraude laboral, pero además ese trabajador o trabajadora autónoma va a poder subcontratar hasta 3 personas más, de modo tal que ya no va a tener ningún empleado una empresa, o muy poquitos, porque el resto va a poder eludir todas sus obligaciones derivadas de la legislación laboral a través de este tipo de contratación. O sea, esto sería también, o sea, esto estaría permitido en todas las ramas del trabajador. Comercio, un negocio, 3 personas y mañana los hace trabajar como monotributista a 3 empleados. En cualquiera, por supuesto, tiene que darse en una, digamos, en una tarea que se pueda justificar que no hay una relación de dependencia. Pero lo que no hay más es una presunción de que hay una relación de dependencia. Entonces, el empleador va a poder decir que no, que es una relación contractual propia del derecho civil, si lo dice la ley, entonces no hay ninguna obligación, y el trabajador va a tener que demostrar, si hace un juicio, en fin, si hay un largo debate, que en realidad no había una locación de servicios, digamos, un trabajo autónomo, sino una relación de dependencia. Pero además, eso hasta ahora era empleo no registrado. El empleo no registrado no es solo aquel que está en la absoluta clandestinidad. Si yo utilizo una figura permitida por el derecho, como es la locación de servicios, y contrato a alguien como monotributista, pero en realidad lo que hago es esconder una relación laboral, es un fraude, y es parte de lo que también es el empleo no registrado. Y hasta antes de la sanción de la reforma laboral, de la que estamos hablando, la ESO tenía una penalidad, o mejor dicho, quien era despedido y estando trabajando en esas condiciones, tenía derecho a una indemnización mayor que la de cualquier persona que es despedida si la relación está registrada, porque había un agravante, ¿no? Durante toda la relación, además de ser despedido, durante toda la relación laboral, no tuvo aportes a la jubilación, no tuvo aportes a la seguridad social, no tuvo, en fin, todas las cuestiones derivadas de un contrato en regla, de un contrato de trabajo en regla. Entonces eso te daba derecho a cobrar una indemnización agravada. Eso se eliminó también en esta reforma laboral. Entonces, además, un empleador que no registre una relación laboral o que lo haga fraudulentamente a través de la figura del monotributo, es decir, lo que estamos conversando ahora, después, a lo sumo, si le hacen un juicio y se lo ganan, bueno, finalmente paga la indemnización, pero nada más. No va a tener un agravante o una penalidad por haber infringido la ley de esa manera. Con lo cual creo que lo que va a generar es un fomento de la no registración, ¿no? Porque no hay consecuencias. Da lo mismo registrar que no registrar. Y encima registrar es más caro. Claro. Ahora, Matías, una pregunta, porque ahí es donde yo me estoy trabando un poco. Esta ley base, que incluye la parte laboral, ¿anula la ley de contrato de trabajo? Porque la ley de contrato de trabajo en sí no se modificó. ¿O habla de la ley en algunos artículos, esta ley base? Es una modificación de algunos artículos de la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, lo más importante. Algunos de los más importantes, por ejemplo, la ley del contrato de trabajo establecía que el periodo de prueba de 3 meses, ahora establece que puede ser hasta 12 meses. Y así claro. Con cada una de las cosas. El artículo 23 de la ley del contrato de trabajo establecía que siempre que alguien preste servicio por otra persona se presume que hay una relación laboral, ahora no lo dice más. Dice que se podrá contratar a alguien en el marco de una relación civil o de locación autónoma, y además esa persona puede contratar a 3 más. Todo eso ahora está en la ley de contrato de trabajo. Claro. Y ahora, justamente hablando de todo esto, por lo menos hasta ahora, siempre las leyes y las laborales siempre fueron del momento que se dicta la ley para adelante. Lo que tenés anterior es como derechos adquiridos. O sea, todos los trabajadores que hasta la vigencia de esta ley, hasta la puesta en vigencia, estaban trabajando, ¿se les puede aplicar esta ley? ¿O es para los futuros trabajadores que entran a un trabajo? La ley entró en vigencia en el momento que se publicó en el boletín oficial, es decir, rige desde ahí en adelante, para el futuro, y no rige de manera retroactiva. Pero lo que ocurre es que si alguien es despedido hoy, bueno, va a tener menos posibilidades, y estaba la relación no registrada, menos posibilidades de que su... Bueno, ninguna en realidad. Se elimina lo que es la indemnización agravada o cualquier cosa que ocurra. Por ejemplo, otro aspecto grave que se modificó en el marco de la reforma laboral de la ley base fue que se creó un artículo nuevo en la ley de contrato de trabajo, el artículo 245 bis, y dice que en el caso de que haya un despido que se pruebe que se trató que la causa fue una discriminación, ese trabajador o trabajadora que fue despedido de manera discriminatoria no puede ser reinstalado, solo tiene derecho a ser indemnizado. Bueno, hasta hoy, cualquier despido discriminatorio era sancionado con la nulidad del despido en la justicia y, por lo tanto, la reinstalación. Ahora, una claro. persona que venía trabajando hace años, pero la discriminan hoy y la despiden hoy de manera discriminatoria, van a aplicarle la ley que rige al momento del despido, es decir, la ley base de hoy, no importa que haya entrado antes. Uno va a plantear, y va a haber argumentos muy contundentes, y hay que ver ahora qué hace el Poder Judicial, de que esa reforma es inconstitucional. Puntualmente, la imposibilidad de ser reinstalado en el marco de un despido discriminatorio contradice la propia Constitución Nacional, tratados internacionales, y entonces deberá ser declarado en ese aspecto, declarada inconstitucional la ley, pero va a haber que discutirlo en cada caso. Respecto a eso, ya hay casos donde se ha presentado la inconstitucionalidad de la ley, que me imagino que va a llegar hasta la Corte Suprema, ¿no? Bueno, es difícil porque no conozco algún caso que se haya presentado una, digamos, la inconstitucionalidad de toda la reforma. Entonces, en cada caso concreto, supongamos que un trabajador es despedido hoy, bueno, sí, va a plantear su inconstitucionalidad, pero sentencia va a haber dentro de algún tiempo, ¿no? O sea, no hay todavía casos. Sí hay algunos casos preocupantes, por ejemplo, en casos de despidos discriminatorios que ocurrieron durante la vigencia, antes de la reforma, donde algunos estudios jurídicos patronales que defienden a las empresas que despidieron, se presentaron pidiendo la aplicación de la nueva ley de forma retroactiva, algo absolutamente inviable, pero bueno, lo han hecho, ¿no? Y acá siempre dependemos de lo que hagan los jueces y las jueces. Por ejemplo, un tema muy que me parece muy muy grande por la cantidad de despidos que fue masivo es los empleados estatales, ¿no? Que eran la mayoría monotributistas o temporarios, precarios. En esos casos, ¿cómo se va a actuar? ¿La justicia ha empezado a actuar sobre eso o no? Bueno, ahí es un caso complejo siempre. Los despidos en el Estado son moneda corriente porque la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras del Estado están contratados de manera precaria. Entonces, simplemente los gobiernos dejan que el contrato venza, de algún modo. Entonces dicen, no están despedidos, simplemente venció su contrato y no fue renovado. Y eso hay que discutirlo en cada caso, y por supuesto, ¿vale? Hay una cantidad muy grande de juicios presentados porque hubo decenas de miles de trabajadores y trabajadoras contratados despedidos en el Estado Nacional. Pero sí, la ley bases avanzó en una reforma que pasó un poco desapercibida, pero realmente muy profunda, respecto a la garantía de estabilidad en el empleo de los empleados públicos. Por la Constitución Nacional, quienes trabajan en el Estado tienen la garantía de estabilidad en el empleo. Claro. Sin embargo, ahora la ley bases estableció como excepción para la posibilidad que un gobierno despida personal de planta permanente, ya no contratados, que en determinado organismo excedan la dotación óptima. Y eso a criterio, por supuesto, del propio gobierno. Entonces, para hablar con nombre y apellido, Sturzenegger, que es ministro de la reforma del Estado, no sé cuál es el nombre que le ha puesto a ese ministerio, puede decir, acá sobran, estos organismos sobran la mitad de los trabajadores, y con el solo argumento unilateral de su criterio, arbitrario por supuesto, puede despedir a la otra mitad, aunque sean de planta permanente. Bueno, eso es muy grave y absolutamente inconstitucional, porque en eso es muy claro el artículo 14. En el empleo público hay estabilidad, salvo justa causa, no se puede despedir. Exactamente. Bueno, Matías, yo sé que estás con otros temas. Una última pregunta que te quiero hacer tiene que ver también, es legal, pero es gremial. Porque el gobierno ha dicho, a través de la Secretaría de Trabajo, que ya no va al ministerio, que no va a homologar aumentos de paritarias más allá del 2%. Si la patronal y el gremio se deciden, acuerdan más, ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el gremio de prensa está pasando eso. A Eva no le da los aumentos a los trabajadores de prensa gráfica, porque como el ministerio, la secretaría no lo homologó, ellos habían acordado un aumento, pero no se lo dan. Bueno, son dos cosas distintas. Yo no creo que, escuché la noticia, por supuesto, no creo que públicamente la Secretaría de Trabajo salga a decir que no va a homologar acuerdos superiores a determinado porcentaje, porque eso atenta contra el derecho a la negociación colectiva libre y voluntaria. Como bien decís, si las partes se ponen de acuerdo, el Estado no podría plantear lo contrario. Ahora, efectivamente, lo que ocurre es que por ahí no se homologan acuerdos sin ningún tipo de justificación, y entonces algunos empresarios se agarran de eso. Lo cierto es que los empresarios que pertenecen a una cámara determinada y esa cámara firmó un convenio colectivo, lo tiene que aplicar independientemente de que se homologue o no, porque es como un contrato, es parte. Una vez que se homologa, se hace obligatorio para el resto de los empresarios que no estaban dentro de la cámara, porque es obligatorio para todos. Y ahí sí depende de la homologación. Pero mientras, una vez que se firma, ya es obligatorio para los que lo firmaron, sean empresas de forma directa o sean empresas que son parte de una cámara que los representó en esa negociación. Claro, claro, claro. Bueno, esto va a seguir en el tiempo, porque evidentemente va a haber una puja también legal. Hasta ahora, evidentemente, no se ve que sea una puja gremial, ¿no?, de lucha de organizada de los trabajadores. Pero bueno, esperemos que en algún momento se dé. Así que te agradecemos y, nada, les comentamos a nuestros oyentes que se va a desarrollar las jornadas laborales de abogados laboralistas en Mar del Plata, ¿no? Ahora a mitad de mes. Se realizan en septiembre, 12, 13 y 14 de septiembre, unas jornadas organizadas, sí, por la Asociación de Abogados Laboralistas, también por la Asociación Latinoamericana y por las asociaciones laboralistas de Mar del Plata, incluyendo la Asociación de Jueces Laborales, con motivo de los 50 años de la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo, justamente en septiembre del 74. Qué ironía, ¿no? Sí, qué ironía, efectivamente. Pero bueno. Bueno, así seguramente nos vamos a encontrar, Matías, en Mar del Plata. Será un gusto, como siempre. Bueno, te agradecemos mucho, ¿eh? Buenas noches, gracias por todo lo que nos has informado. Al contrario, gracias a ustedes. Chao, buenas noches. Abrazo. Bueno, Nachito, nos vamos con un tema de hoy, puse música brasilera y vamos a escuchar a María Creuza. En este tema lo vamos a escuchar con Toquinho y con Vinicio. ¿Qué te parece? Triste. Felicidade, sim. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Ah, felicidade como a blusa do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou de jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. See you. e é uma coisa louca, mas tão delicada também. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de La Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y bueno, es interesante todo lo que escuchamos con Matías Cremonte, todo lo que nos fue aclarando quizás de lo que es la reforma laboral de este gobierno de ultraderecha, anti-trabajador, increíble, ¿no? Ahora lo que quería era comentarles un poco sobre algo que lo venimos charlando, ¿no? Que es los usos de los terrenos públicos en la Ciudad de Buenos Aires. Y días pasado, Silvio Shuster, que es arquitecto, es urbanista, una persona que está muy metido en este tema, escribió una nota en tramas.ar que tituló IRSA en la ex ciudad deportiva, vía libre para consumar el despojo. Bueno, IRSA es una de las empresas constructoras inmobiliarias de Eduardo Einstein, el magnate inmobiliario, terrateniente, financista. Es el que le bancó a Milei en todo su periodo de campaña electoral y después hasta que se fue a vivir a Olivos en el hotel donde él vivía, ¿no? Donde estuvo viviendo. Allí Einstein en el año 97 había comprado unos terrenos que lo iba a llamar la Dubái Argentina, donde ahí va a prevé construir 10 torres de hasta 50 pisos, 6.500 viviendas de alta jerarquía, con oficinas, shopping, hoteles, zamarra, bueno, todo lo demás. Va a construir aproximadamente 900.000 metros cuadrados y 145 metros de altura. Einstein pagó por las 72 hectáreas, que es en uno de los mejores lugares de la ciudad de Buenos Aires, 50 millones de dólares. Es el equivalente a menos de 700 mil dólares la hectárea, cuando el precio promedio de un simple lote de 8,66 de frente en el resto de Cava. Vale eso. Los últimos lotes de Puerto Madero, como referencia, dice Silvio Sastre, de media hectárea de superficie, fue adquirido por Consultatio, la empresa dueña de Nol Delta, ahí de, también de otro magnate, Eduardo Constantini, por 40 millones de dólares. Bueno, esto que estamos hablando de estos terrenos son los famosos terrenos de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors. Ustedes lo deben de recordar algunos, los más viejos, que ahí se iba a construir un estadio. Einstein aprovechó la enorme influencia, dice Shuster, que tenía y que tiene sobre el gobierno de Milei, donde, bueno, como dije, no le sponsorió la campaña electoral y demás. Y aparte, con el nuevo jefe de gobierno privatizador, Jorge Macri, que de esto también sabe mucho, porque en su gestión como intendente en Vicente López, donde su hermano fue un gerente en IRSA, es el que continúa toda la política de Macri y la reta Macri-Mauricio, ¿no? Donde fue cambiando toda la fisonomía de la ciudad de Buenos Aires, que convirtió a la legislatura de la ciudad en una escribanía, ¿no? En enero de este año fue designado Nicolás Pajós, un tipo directamente de IRSA, en la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la AAVE, que fue creada en el 2012, ahí se ponía manifiesto la voracidad que tienen para formar parte de este gobierno y de quienes han sido sus mentores, como dice Silvio, ¿no? El proyecto de IRSA cuenta desde 2021 con el aval de la legislatura. La iniciativa fue frenada por la justicia de primera instancia, que declaró nulo el convenio urbanístico al señalar que no había respetado la Constitución porteña y el Plan Urbano Ambiental y la Ley 123 de Estudio de Impacto Ambiental. Bueno, después de esta medida fue revocada por la Cámara de Apelaciones de la ciudad, IRSA quedó liberada para darle curso al negocio, ahora tiene que haber una instancia de audiencia pública para obtener su certificado de aptitud ambiental, entre paréntesis, te va a ser el día 7 y hasta el día jueves está la posibilidad de que las y los vecinos se anoten para ser partícipes en esa audiencia pública. Se puede entrar en audiencias públicas y se pueden anotar allí. Bueno, y hay una serie de cuestiones que llaman mucho la atención. Pero yo lo que quiero es, para hacerla corta, un poquito hacer un raconto, como hace Silvio Sastre en su nota, de la historia de la corrupción y el despojo de la tierra pública. En el año 65 el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron con fuerza de ley permitir al Ejecutivo donarle al Club Atlético Boca Juniors una fracción de tierra con superficie de hasta 40 hectáreas, ubicado en los terrenos que resulten relleno del Río de la Plata. O sea, le cedieron hectáreas que todavía no existían, sino que había que ir ganándoselas al río. ¿Se entiende, no? A través de, bueno, de demoliciones y demás, se iban ganando terrenos al río. Y ahí se iba a construir un estadio para 140.000 personas. Una sede social, instalaciones deportivas. Y además decía que el Club Boca, si no cumplía con todas las cláusulas de la ley, o quedaban incompletas, el terreno iban a pasar sin indemnización a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento, ¿no? En 1979 el intendente Cacciatore fijó una ordenanza en la que admite que el Club Boca había caído en incumplimiento. El predio había pasado a Minera Ciudad, pero arbitrariamente el intendente no puede modificar una ley nacional y fija como último plazo de cumplimiento el 31 del 12 del 82 y establece que una vez terminadas las obras adoptarán las medidas pertinentes para que se escrituren las tierras que forman la ciudad deportiva, transfiriendo el dominio a favor del Club Boca hasta un máximo de 59 hectáreas, dice esto. El terreno de 40 hectáreas ha pasado a ser de 59, ahora ya tiene 70. Bueno, ahí solo se construyeron una confitería y algunas canchas, engañando también, dice él, a una gran cantidad de gente que se había hecho socia del club y había comprado los títulos patrimoniales, era famoso eso, ¿no? En 1989, Alberto Pierri Menem, como presidente de la Cámara de Diputados y el Senado, firmaron una modificatoria por el cual Boca podrá enajenar el inmueble a terceros. En el 90, por un decreto presidencial, se le dona al Club Boca una parcela que corresponde al Estado Nacional por dominio eminente delimitado por el Río de la Plata, la Avenida España, la futura prolongación de la Costanera Norte. Bueno, hay una serie de hitos. En el año 97, en el año 2007, ahí el proyecto Irisa en el domingo 97 es aprobado por el decreto de Jorge Tellerman. Bueno, y hay una serie de hechos que se van sucediendo, como en el año 2021, que en tiempo récord, solo en 15 días, el nuevo convenio entre Irisa y el gobierno de la ciudad es aprobado por la Procuración General, pasó por las comisiones respectivas e inmediatamente fue votado por la legislatura. El convenio quedó frenado por la justicia en primera instancia. Luego de 2 años, la Cámara de Apelaciones validó el convenio urbanístico entre el gobierno de la ciudad y la empresa de bienes raíces Irsa, dando curso a su ejecución. Y en el año 24, o sea, ahora, Eduardo Einstein anuncia el inicio de las obras del enorme emprendimiento renombrado como Ramblas del Plata, ninguneando la aún pendiente audiencia pública sobre el impacto ambiental de este proyecto. Bueno, esto lo escribe, léanlo ustedes en tramas.ar, la nota de Silvio Shuster. Ya digo, el día 7 es la audiencia pública, por supuesto son audiencias públicas no vinculantes, pero es muy importante que la ciudadanía, como pasó en Costa Salguero, se manifieste allí. Bueno, Nacho, ponemos un minutito, aunque sea de un tema musical, para cerrar, porque quiero hacer un anuncio. Oh, oh, ariarayo, oba, oba, oba. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Que hoje o samba está animado e o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, ariaraio, oba, oba, oba. Oh, ariaraio, oba, oba. Bien, ahí escuchábamos a María Creusa, ella solita en esta oportunidad, pero antes de despedirnos, los quiero invitar para el próximo viernes a las el viernes 30 a las 18 horas a ver 66-76, Insurrección Obrera y Estudiantil. Esta es la segunda parte de una primera documental hecha por María Giovis, documentalista, ella también y directora de este documental, que habla sobre la primera parte, sobre la lucha y las jornadas heroicas de trabajadores en la década del 60 y del 70, con el Cordobazo, los otros ASO, el surgimiento del Citraxitrán, los sindicatos clasistas, bueno, que ella la denominó revolución, que va del 66 al 72. Ahora, el próximo viernes 30, se va a ver la segunda parte, que es 66-76, insurrección obrera y estudiantil. Esta segunda parte, llamada Contrarrevolución, da cuenta de la necesidad de la clase dominante de aniquilar el proceso revolucionario iniciado desde el Cordobazo y todos los asos. El documental comienza con la asunción de Cámpora, la llegada de Perón y la masacre de Ezeiza. También da cuenta el simultáneo de las luchas heroicas que protagonizaron obreros y estudiantes durante esos años y el simultáneo el accionar de la AAA, CNU y Comando de Libertadores de América, aniquilando a lo mejor de la vanguardia obrera estudiantil. Dice María, este documental es un homenaje a las compañeras y compañeros desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado en democracia antes del golpe del 76. Por eso las organizaciones de derechos humanos como Madres Línea Fundadora, con nuestra querida Norita, Mirta Baravalle, Eli Espen, seguimos reclamando y exigiendo que se abran los archivos desde el año 74. La AAA, la conocida AAA, desgraciadamente famosa, ha asesinado, ha masacrado cientos y miles de compañeros y trabajadoras y trabajadores. La CNU cumplía la misma función, pero más que nada ellos trabajaron, operaban en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, y el Comando Libertadores de América tenían la misma tarea, la desgraciada tarea, asesina tarea, en Córdoba fundamentalmente, ¿no? Así que bueno, yo los invito, yo estuve viendo la primera parte, es muy buena, y además es muy buena la primera y la segunda parte, que la vean los jóvenes y las jóvenes, para que no pase como la imbécil esta que tenemos, que está de diputada por los libertarios, que fue a visitar a los genocidas y dijo que ella no sabía quién era el tipo que nació en el año 90, entonces no podía conocerlo. Bueno, ¿qué va a hacer? Para que las chicas y los chicos sepan de qué estamos hablando, quiénes fueron los que estuvieron de un lado luchando por defender sus derechos y por una sociedad mejor, y también quiénes fueron los asesinos y los genocidas en esas épocas. Bueno, Nacho, nos vamos hasta el próximo martes. Si queda un ratito, creo que no sé cuál era el último tema que queda, María Creusa, lo pasamos y nos vamos hasta el próximo martes. Garota de Ipanema, nos vamos con un gran clásico brasilero con María Creusa. Chao, Nacho, hasta el próximo martes. Chao. Se balança o caminho do mar, moça do corpo dourado do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinha? Que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Thank you.